CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio, Blanca Rodríguez, que está allí en los controles técnicos. Decíamos, hoy al mediodía el Ministerio de Salud Pública va a dar una conferencia de prensa vinculada a la reglamentación de la Ley de Cuidados Paliativos. No es antojadizo esto, se da porque además la semana que viene, el día 15, se vota la Ley de Eutanasia o Muerte Digna, y desde la oposición se venía exigiendo que se diera cuenta de esta otra ley que para ellos o para muchos de ellos se contrapone a eutanasia. Desde el ámbito del Frente Amplio, la mayoría dice que es complementaria la ley que tiene que ver con los cuidados paliativos con la Ley de Eutanasia o Muerte Digna, que son situaciones que van por carriles distintos y que tienen que ver con la situación que deriva de la atención sanitaria de individual de cada una de las personas, según lo que se pueda de alguna forma considerar lo mejor en ese momento. Daniel Borbonet, que es senador del Frente Amplio, que ha sido también titular de la de neonatología del PDA Rosell, es uno de los que encabeza en la Comisión de Salud la aprobación de esta iniciativa. Seguramente sea el miembro informante por parte del oficialismo el próximo día, miércoles 15 de octubre, cuando se trate en el plenario, y decía lo siguiente. Sí, efectivamente, en la tarde de ayer se votó en la Comisión de Salud el proyecto como vino en diputados y entrará en el pleno del Senado el miércoles 15. Allí se votará obviamente la ley y cada uno de los distintos senadores y senadoras dará su opinión con un proyecto que tiene su historia. Fue una construcción iniciada hace 5 o 6 años atrás, en donde participaron múltiples actores. Hay que recordar a Ope Paqué, de que dentro de su sector, de su partido, dentro de la coalición, luchó mucho para que un proyecto de esa magnitud saliera adelante. Y luego, en ese proceso de construcción, bueno, participaron muchas instituciones. Más de 76 instituciones fueron recibidas en la comisión en las distintas comisiones de diputados y luego diputados también llegando a consensos muy amplios. 64 diputados en 92. En una ley tan delicada, tan sensible como esta, que transversaliza a todos los sectores políticos. Y vino al Senado, en donde recibimos a todas las instituciones y agrupaciones que solicitaron audiencias, trabajando 2, 3 y hasta 4 veces por semana, en la mañana y en la tarde, y escuchando distintas opiniones con aportes, algunos de ellos muy interesantes, aportes que iban desde familiares, de pacientes, hasta el arzobispo, Sturla, y nadie quedó afuera. Y bueno, de lo que decía Borbonet, también indicar que ayer hubo conferencia de prensa en la tarde para anunciar el lanzamiento de lo que es la elección del nuevo comisionado parlamentario para el sistema carcelario. El vicepresidente de esta comisión, que seguramente comenzará a recibir a aquellos que de alguna manera se anoten para cubrir este cargo a partir de la semana siguiente a que ingrese al Senado de la República que el presupuesto. Es el vicepresidente, decíamos, el senador Carlos Camí del Partido Nacional. Camí dio cuenta un poco de lo que es esta búsqueda para suplir a Juan Miguel Petit como comisionado parlamentario del sistema carcelario, las características que tienen que tener a la hora de la presentación de las personas que quieran ocupar el cargo. Agregar que, como es de conocimiento en nuestro país, desde agosto del 2013, en que se sancionó la ley 17.684, rige el mecanismo que tiene dos partes. El que ya culminó y la comisión ha recibido, porque el plazo expiró, donde cada senador de la República y cada diputado del país puede sugerir un nombre a ser considerado por la comisión. Y ahora, en el plazo que se acaba de señalar, la sociedad civil puede hacer lo propio. Después tendrá 30 días establecidos en la misma ley la comisión, para analizar el nombre de quien surgirá como nuevo comisionado parlamentario de cárceles. Y destacar en la mejor tradición del país, que es una comisión que siempre ha sido integrada por representantes de todos los partidos políticos. Habiendo finalizado los plazos, teniendo toda la lista de personas calificadas para ser electas, la comisión tiene por la propia ley establecido un plazo de 30 días para definir cuál es la mejor candidatura, teniendo en cuenta que debe ajustarse a los requisitos que se señalaron. Y ahí se procurará el consenso, o si no, será la definición de la votación democráticamente la que establezca el resultado de la comisión, que después se traslada a la Asamblea General, que es quien finalmente designa. Lo que hace la comisión es sugerir el nombre y requiere una mayoría calificada de la Asamblea General la designación. Cuando... Ahí tenían lo que decía entonces el senador Camí. Escuchaban a Sergio Botana. Botana se molestó bastante en la jornada de ayer con el apuro, dijo, al hacer el mandado rápido de querer aprobar este proyecto de ley vinculado al lavado de activos, modificaciones que se hicieron a esta ley. Que además dicen mágicamente que es lo que nos están prometiendo, que porque aprobemos esto van a aparecer quienes mataron los que de alguna manera realizaron el atentado contra Mónica Ferrero, y habló de la granada de Mónica Ferrero, y bueno, vinculó a eso. Él tenía muchas ganas de que Mónica Ferrero fuera a comisión, y creo que eso fue una de las cosas que le molestó, porque Mónica Ferrero, como se aceleraron los tiempos, no concurrió. Y creo que eso fue lo que le generó su preocupación. Entonces dijo, bueno, van a agarrar a aquellos que hicieron el atentado con esto. Bueno, justo en Fiscalía se estaban procesando a dos personas más en ese momento. Claro que no tiene que ver una cosa con la otra, solo que de alguna manera se busca que algunas situaciones que se habían desbordado, por ejemplo, el tema de que recién las alarmas vinculadas al control de dinero surgieran después de gastos de más de $150,000. Es verdad que cuando el gobierno de Frente Amplio había establecido que era $7,000, era muy bajo todo el universo que entraba en revisión, pero $150,000 era demasiado, ¿no? Solo a partir de ese, todo lo que estaba por debajo de $150,000 no era pasible de revisión. Ahora se llegó a la posibilidad de que todo lo que pase los $40,000 sea pasible de analizar si hay presunción de delitos de lavados de activos. Vamos a escuchar lo que decía un Sergio Botana, que reitero, reclamaba porque considera que esto, de alguna forma, como se hizo a las apuradas, va a tener que en algún momento también tener cambios a las apuradas. Termine esta tarde o en el día de mañana, van a aparecer los responsables del atentado a la fiscal Ferrero. Porque esa es la magia que se nos asegura. Se nos dice que es esta la herramienta que se necesita para atrapar a los responsables del atentado. Que yo la he revisado de arriba abajo, la norma, no encuentro ninguna legislación vinculada ni a tablones ni a granadas. Pero bueno, no sé en qué está atada una cosa a la otra. Yo creo que es ese simple apuro de hacer los mandados rápidos. El apuro nos está demorando la buena solución. El apuro nos aleja de lo que correctamente deberíamos hacer para llegar lo más rápido que es razonable a solucionar algunas de las cuestiones a las cuales estamos enfrentados. La comisión venía trabajando bien, correctamente, sin perder el tiempo, sin gastar el tiempo en ninguna distracción, escuchando a todos los que había que escuchar. Al final terminamos sin escuchar

entre otros, sino también la visión del país, cómo es visto el mismo a nivel internacional. Hay una afectación muy importante que Jorge Gandini, el director de la Administración Nacional de Puerto, nos ha puesto en conocimiento, y por eso nosotros, con la senadora Graciela Bianchi, que integramos la Comisión de Relaciones Laborales del Senado, vamos a solicitar la comparecencia urgente del Ministro de Trabajo y Seguridad Social, que es el responsable de estas situaciones. Porque lamentablemente el país ya tiene un antecedente que nosotros con Bianchi lo advertimos una y otra vez, que fue el terrible conflicto de la pesca, durante más de 90 días, que por un radicalismo sindical y cierta contemplación en la actuación del Ministerio, se permitió lo que se permitió. Y nosotros estamos muy preocupados porque la situación amerita una rápida intervención del Ministerio con competencia en el tema. Con la posición del sindicato y cómo está actuando el Ministerio, ¿estamos en puertas de un conflicto igual al de la pesca? Bueno, se parece en algunas cosas, sobre todo en la inoperancia del Ministro de Trabajo y Seguridad Social, que es el responsable. Lamentablemente tendremos que recordarle otra vez que cuando se es ministro, no importa de qué partido político vengamos, sino que se es ministro de todo el país. Y por eso queremos que venga urgente, porque la solución del conflicto, nosotros podemos tener ideas, posibilidades, como dijo el senador Silva, integramos la Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social, pero nosotros no tenemos las facultades que tiene el Poder Ejecutivo. Y que se hagan cargo, porque acá, además de lo que dijo Silva con respecto al transporte, por ejemplo, nos explicaron la operativa, es una logística muy compleja la del puerto. Parte de lo que decían Robert Silva y Graciela Bianchi, volviendo a hacer lo mismo que pasó con el conflicto de la pesca, cargando toda la situación en el ámbito de los trabajadores, no entendiendo de que cuando hay este tipo de acciones en donde la tecnología se pone sobre la mesa, hay una necesidad de una negociación y hay antecedentes a nivel internacional y a nivel nacional con Montecón, donde se negoció, y ya lo explicaban los trabajadores de Montecón en la jornada de ayer en el informativo de la mañana, planteando que justamente en esa negociación se estableció que no se perdieran fuentes de trabajo, porque había trabajadores que ya no iban a poder hacer la misma tarea, pero se los hizo hacer otra a partir de la instalación de Navi y esta nueva tecnología informática. Y mientras estuvieron hasta jubilarse, tuvieron trabajo. Después, obviamente, cuando se jubilaron, no se llenaron esas vacantes, se perdieron esas vacantes, esas fuentes laborales. Pero se mantuvieron mientras ese trabajador estuvo cumpliendo tareas de activo. Y también tuvieron mejoras a partir de lo que fue la productividad en el ámbito salarial. Esto Catón Latín nunca lo ha querido negociar, TCP no lo ha querido negociar, Terminal Cuenca de Plata, y la crítica siempre es para el trabajador. La presión dio su resultado, porque después además determinó que el propio gobierno, a través de Juan Castillo y Lucía Echeverri, le pidieran al sindicato que dejara de lado las medidas de lucha por 10 días y que en esos 10 días también se negocie. Vamos a escuchar lo que manifestaban el ministro Juan Castillo y la ministra de Transporte y Obras Públicas, Lucía Echeverri. La asamblea acepta la sugerencia, la propuesta, la iniciativa del gobierno de darnos más plazo para discutir, la suspensión de las medidas de movilización, y la empresa además lo que acepta es este plazo ya perentorio para que vengan trabajando. Bien, o sea que ya se levantan las medidas definitivamente y el puerto comienza al funcionamiento o retoma el funcionamiento normal. La operativa en la terminal en el puerto ya era normal, en la terminal de contenedores es donde estaba el problema. ¿Qué es lo que va a pasar ahora en estos próximos 10 días entonces? Nos reunimos con la ministra de Transporte, nos reunimos con el secretario de la Presidencia, seguramente convoquemos a algún otro ámbito de gestión de gobierno, a los negociadores del Ministerio de Trabajo, elaboramos la estrategia a seguir, a presentar el día viernes a la empresa Catón Latino, a los representantes de la empresa, a los representantes del sindicato, la terminal de contenedores, de manera tal que se arranque efectivamente con la negociación de los puntos que estaban ya en debate y en discusión. Hay una plataforma reivindicativa que tienen los trabajadores y las trabajadoras del lugar. Hay una posición firme que ha mantenido la empresa hasta este momento. Ahora, el arte es el arte de negociar. Es como nosotros encontramos a partir de estos días para aprovecharlo para buscar una salida de conciencia. A ver, para honrar, pero hay en virtud de lo que ha sido llegar a esta solución, digamos, que es una carta de confianza, la propuesta del gobierno, y que tenemos que reconocer, por supuesto, que más allá de los planteos del sindicato y de la empresa, hubo buena disposición para aceptarla. Yo creo que no tenemos que adelantarnos a eso, sino instalar el ámbito, que es el compromiso, y a partir de ahí empezar a trabajar sobre cada uno de los puntos. Echeverri, aparte del gobierno, ¿tienen claro, han estudiado cuál es el impacto real que tendría este software? Porque hay versiones contrapuestas ahí por parte de la empresa y de los trabajadores. No, por eso, es decir, nosotros no vamos a tomar posición respecto de este software, sino que habilitar en la mesa de trabajo y en el intercambio, que reitero, cuando uno acepta, como ha sido tradición de nuestro país, tener una mesa de diálogo, esto implica rigurosidad y método, y eso es por lo que vamos a apostar. Entonces, los temas estarán ahí planteados. ¿Y el plazo son esos 10 días? El plazo son esos 10 días, efectivamente. Ministra, ya con el conflicto destrabado y ya un poco más tranquilos, esta empresa tiene un conflicto con sus trabajadores y prácticamente se dice el 70% del movimiento contenedor se ve afectado. Lo que voy es, eso los hace repensar de que quizás hay una participación excesiva de esta empresa en el movimiento contenedor. El Frente Amplio en su momento se habló de la entrega del puerto. A ver, nosotros estamos en un gobierno y en una fuerza política que ha honrado permanentemente la seguridad jurídica y el respeto a los contratos. Queda claro, ¿no? Digo porque recordamos que hubo un juicio que llevó adelante Mario Vergara, hoy intendente de Montevideo, Charles Carrera, que era senador en ese momento, después tuvo complicaciones legales y ahora es secretario del MVP allá en el Parlamento Nacional. Y que hacían denuncias sobre el tema de la llegada de Catornati al puerto y la entrega de la llave del puerto de Montevideo. Hoy, ante esa consulta, el Frente Amplio, desde el Poder Ejecutivo, responde: nosotros respetamos la seguridad jurídica y respetamos los contratos. Javier Díaz, representante del sindicato del Zunca, estuvo en la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados y habló del tema de los accidentes laborales mortales. 14 jornadas laborales en la construcción, un muerto. 14 jornadas laborales en la construcción, un muerto. Es decir, cada 14 jornadas laborales en el ámbito de la industria de la construcción, muere una persona en actividad de trabajo. Y se dan en otras situaciones, también en el ámbito rural, en el ámbito industrial, y eso ha generado preocupaciones. Y la necesidad de tomar medidas. Primero, aumentar el tema de la cantidad de inspectores de trabajo. Y eso es lo que tiene que ver con presupuesto. El presupuesto comienza a tratarse hoy a las 10 de la mañana, en general, se va a votar hoy, tal vez en inciso de Presidencia de la República. De aquí hasta el día martes a morir, es decir, que van a seguir seguramente durante la madrugada de miércoles para terminar el miércoles, y sin interrupciones además en la votación. Y en ese sentido también van a estar trabajando sábado y domingo. La búsqueda de redireccionar fondos, que el Frente Amplio ha dicho que lo ha dejado para explicar qué va a redireccionar ahora en el pleno, no lo quiso manifestar en comisión. Bueno, parte de esa redirección tienen que ser para contratar más inspectores, porque los que vino en el presupuesto del Ministerio de Economía no alcanza para cubrir todo el país, para cubrir las necesidades. Además está el tema del traslado en el interior de esos inspectores para que lleguen al ámbito rural, para que lleguen de una zona a otra. Y ese es uno de los temas. También el planteo y la herramienta de la necesidad de que el empresario responsable de la obra, si incumple con acciones que llevan a la muerte de un trabajador, tengan todo el peso de la ley encima. Muchas veces esas situaciones no se dan y bueno, el análisis crítico viene también en ese sentido. Vamos a escuchar lo que manifestaba Javier Díaz, el representante del sindicato de la construcción Zunca. Denunciar que es inaceptable el crecimiento de los accidentes en el mundo del trabajo en el Uruguay.

principal operador de la construcción aquí en nuestro país, analizar estas situaciones, porque en estas actividades que hemos estado en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, vinculados al tema de la siniestralidad, ha estado el sindicato de Zunca y ha estado Rival, y Rival siempre se ha comprometido a mejorar esto, pero lamentablemente, como lo decía Díaz, las muertes cada vez son más. Entonces hay que tomar otro tipo de acciones. No puede ser que una empresa infractora solamente salga de la lista de empresas infractoras porque paga una multa. Hay que hacer una revisión de que si todo lo que no estaba haciendo lo está haciendo, para que los trabajadores no sigan sufriendo problemas de accidentes. Paula de Armas, que es diputada del Partido Colorado, también habló del presupuesto y habló de salud mental. La intención de que haya reasignaciones para la prevención, por ejemplo, en lo que son los servicios Ni Silencio Ni Tabú. Uno de los problemas o de los temas que más le preocupa al Partido Colorado es la salud mental, como le hemos comentado en varias oportunidades. Somos conscientes que la problemática en materia de salud mental no se resuelve en un corto plazo, pero sí es necesario tomar decisiones, porque hoy es digamos la pandemia, para graficar lo que estamos viviendo en nuestro país. Todas las delegaciones del Poder Ejecutivo dejaron constancia de la existencia de esta problemática, incluso en trabajadores que están en el Estado. En este sentido, identificamos caminos que son necesarios cumplir. El primero es una real descentralización de llevar las soluciones a todo el territorio nacional. El norte de nuestro país, en muchos departamentos, ni siquiera cuenta con los especialistas necesarios en la materia. Entonces, en este sentido, lograr que haya en todas las puertas de emergencia un especialista que reciba a las personas que ingresen a puertas de emergencia por problemática de salud mental. Y el otro foco es la prevención. En este sentido, el Partido Colorado estudió todo el presupuesto nacional. El incremento que viene es aproximadamente de 6 millones de dólares. En la gran cantidad, la mayor cantidad se va a ACE y el resto se distribuye entre el Ministerio de Salud Pública y el MIES. Entonces, uno de los problemas que hay acá es si quieren tocar lo de la agencia de vigilancia de lo que es el tema de los medicamentos. Porque si quieren no votar esa agencia y que salga plata de allí para salud mental, la respuesta va a ser no, porque es una de las banderas de Lustenberg ese proyecto. Así que veremos si finalmente se puede congeniar en ese diálogo que se va a dar a partir de hoy y durante varios días en el Pleno de la Cámara de Diputados, y ver que de alguna manera aparezca más dinero para la prevención en salud mental. Nos vamos. Blanca Rodríguez en los controles técnicos, les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Ya está allí para el flash informativo José Luis Vázquez.